Este no es un idioma que se traduzca, sino que es un idioma que se interpreta. Mapudungún, si lo desglosamos, Mapu, tierra, Dungún, habla. Entonces, el Mapudungún es un idioma que recoge los sonidos de la tierra. Lo habla el pueblo mapuche y, como su nombre dice, Mapu, tierra, che, gente, son quienes viven en el territorio. Entonces, se entiende esta cosmovisión como: vivo en el territorio, siento, escucho, y eso lo traduzco en los sonidos, en la fonética, y se transforma en un idioma. Hoy día, para que podamos nosotros aprenderlo, los jóvenes sobre todo, se han creado grafemarios, que son diferentes modos de escritura del Mapudungún. Pero el contexto sigue siendo el mismo, donde recogemos lo que nos han enseñado nuestros antepasados, nuestros abuelitos, y ese es el idioma que se sigue transmitiendo. Claro, puede haber una modificación que depende de la zona, por ejemplo. No todos le llaman Mapudungún, también lo podemos escuchar como Chedungún, Mapuchedungún, Mapudungún, que es lo que enseño yo. Y la fonética puede variar un poco, pero la base de las palabras se mantiene y es la misma. Personalmente considero que el mantenimiento en el tiempo de este idioma se debe precisamente a este sentimiento de resistencia que siempre ha estado presente. Ese querer mantenerse en nuestras diferencias, hacer notar que somos de los primeros pueblos que se encontraban en este territorio antes de que el país tuviera los límites territoriales actuales. Y no me refiero solo a Chile, sino también a Argentina y los diferentes países que tienen sus pueblos que estaban ahí mucho antes de que llegaran los conquistadores. Es lo que han logrado las comunidades que, a pesar de las reducciones y de la discriminación, se han mantenido unidas y manteniendo una forma de vida. Yo siempre le digo a mis alumnos que uno no deja de ser mapuche por vivir en la ciudad o porque no vivamos en una comunidad. Al contrario, seguimos siendo mapuches, pues algo es algo que se lleva en la sangre. Ahora, ¿cuál es nuestro deber, sobre todo de los jóvenes, aprender, conocer, escuchar a nuestros adultos, a nuestros padres, a nuestros abuelos y preguntar para poder mantener este conocimiento? Durante mucho tiempo, el que ha dicho que es mapuche ha sido discriminado. Incluso muchos padres y abuelos se cambiaron los apellidos o dejaron de hablar el idioma por completo. Pero hoy sentimos que esto está cambiando. Yo lo he visto conversar con personas de mi edad y hemos llegado a la conclusión de que hoy día podemos nuevamente preguntar y averiguar sobre nuestras raíces ancestrales y muchos se encuentran con que pertenecen a linajes mapuche e incluso otros linajes de pueblos originarios de nuestro país.